Tal y como les comentábamos, vamos a quedarnos en el día de hoy con ese reto grandísimo, increíble que está realizando el ubriqueño José Antonio Nieto. Como saben, ya en diferentes oportunidades hemos conectado con él a lo largo de su recorrido. Recuerden que son nada menos que 5.500 kilómetros a lo largo de 133 días. Con una media de unos 41 kilómetros diarios dentro de ese reto solidario por una sonrisa por el cáncer infantil que está realizando. Nos vamos a marchar, como decimos, hasta el punto en el que se encuentra ahora mismo realizando todavía la parte final del recorrido de esta jornada. Estamos hablando de la etapa número 47. Fíjense qué número ya de recorridos, de diferentes etapas que ha ido realizando, y todavía, bueno, pues quedan muchísimas más. Vamos a saludarle, vamos a intentar desde aquí, desde Ubrique, por supuesto, seguir dándole muchos ánimos. José Antonio Nieto, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí andamos, ¿no? Andando hacia la etapa ya 47, y bueno, a ver si podemos terminar hoy en el municipio de La Fuente, que creo ya que pertenece a Murcia, ¿no? Dejando ya Andalucía un poco al lado, ¿no? Además, estamos escuchando algún ruido de fondo de vez en cuando, son los coches que pasan, porque estás, me comentabas, transitando ahora mismo al lado de una carretera, ¿no? Sí, voy justo por una nacional, pero bueno, prácticamente tiene arcén y tiene bastante tráfico, sobre todo de camiones. Es decir, que escucharéis siempre algo de fondo porque no paran de pasar, ¿no? Lo más importante, lo primero, José Antonio, ¿qué tal de a nivel físico, a nivel mental, cómo te encuentras? Bueno, a nivel físico, un poco el pie izquierdo desde hace ya una semana me está dando algo de ruido, pero en principio bien, termino las etapas, descansa y lo que pasa es que ya con los kilómetros acumulados, bueno, pues el dormir ya no duermo bien, puesto que las piernas ya parece que están tan pesadas y tan agotadas que hasta me duelen estando acostado, ¿no? Pero bueno, bien, lo importante es que seguimos andando, estamos completando las etapas y eso para mí es lo más importante, ¿no? Y el otro apartado fundamental, por supuesto, a nivel mental, la fuerza, los ánimos, ¿cómo van? Pues la verdad es que he tenido un chute de energía desde que entré por Arco, toda la parte de Jerez, de San Fernando, Palmones, Tarifa, después Marbella, Torremolinos, es decir, que no me han faltado ahí acompañantes en las etapas, y bueno, y ahí vamos. Con las pilas recargadas, y ya sabemos que a partir de hace un par de etapas hacia Roncesvalles, bueno, pues esto es soledad absoluta, ¿no? Y los caminos, bueno, pues no tan buenos como uno quisiera, pero no queda otra, es decir, hay que mentalizarse en llegar a Roncesvalles, que es ahora mismo el punto clave de este reto, ¿no? Lo cierto es que decíamos 46 etapas ya, hoy la número 47, así que ha superado ya el tercio de todo el recorrido. Esto, bueno, estos datos la verdad es que reflejan el descomunal reto del que estamos hablando, porque son ya casi 50 días y todavía te queda casi el doble, ¿no? Hasta, recordemos, el mes de noviembre. Sí, es decir, que no lo pienso, no, lo que pienso es en sumar una más, porque pensar en terminar a 133 todavía es muy muy complicado, ¿no? Está siendo un reto muy difícil, con etapas de 50 y tantos kilómetros, la humedad que he pasado por la parte de Marbella, Fuengirola, Torremolino y toda la parte de la costa ha sido muy mala para mí, he gastado más energía de la que yo pensaba, y aparte, bueno, pues las olas de calor que estoy sufriendo, bueno, pues para mí se quedan, ¿no? Pero en principio intento salir muy tempranito, prácticamente a las 6 de la tarde ya estoy acostado, no duermo bien porque a ver quién duerme a las 6 de la tarde en verano, ¿no? Pero bueno, por lo menos descanso, y sobre las 2 de la madrugada por ahí, 1:30, 2:30, según la etapa, bueno, pues ya ya me pongo en marcha, ¿no? Pero bueno, hasta las 12, 12 y media y algunas veces hasta la 1, pues me toca caminar y el sol lo tengo a plomo. Aquí en la parte de Almería no corre absolutamente ni una gota de aire, nada más que la de los coches que están pasando ahora mismo y nada, aguantar no queda otra. Decimos que en el tránsito entre Almería y Murcia, o sea, entre Andalucía y Murcia, como nos comentas, ¿no? La verdad es que desde hace algunas jornadas ya, pues has ido variando lo que es el horario de las etapas, precisamente para intentar evitar las horas diurnas, ¿no? Y comenzando, como nos decías, a las 2 de la madrugada. Claro, imaginemos que comenzabas con otro horario. Ya lo hemos apuntado en otras ocasiones, ¿no? Esto es una especie de jet lag, ¿no? Porque a las dificultades que tienes, también tienes que introducir esta también. Exacto, es decir, es que no queda otra, ¿no? Es decir, yo, bueno, deseando que pase el mes de agosto, todavía quedan 17, 18 días del mes de agosto, pero bueno, intentando llegar hasta Tarragona para coger Lérida y Huesca y esperemos que ahí, bueno, pues pueda cambiar algo el tiempo, no haga tanta calor y bueno, ya programemos las etapas, bueno, pues un poquito más tarde, sobre las 3:30, a las 4 de la mañana, ¿no? La verdad es que nos quejamos todos de la ola de calor, digo, en nuestros puntos de vacaciones o en nuestros lugares de trabajo, lo que estemos haciendo. Imaginemos en tu caso, ¿no? Yo te iba a preguntar por lo más complicado, la principal dificultad que te estás encontrando, desde luego estas olas de calor, imagino que entre lo principal, ¿no? Yo lo principal, bueno, el calor yo ya lo tenía en cuenta, pero lo que no tenía en cuenta era la humedad. La humedad desde las 2 de la madrugada, desde que sale de cualquier hostal, de cualquier sitio donde has dormido, eso es, bueno, estar empapado todo el tiempo, toda la noche, no corre aire porque digo, bueno, aprovecho la noche, pero es que en la noche creo que gasto más que por el día, ¿no? Porque la calor sé que iba a venir, ¿no? Pero eso no me lo esperaba, la humedad la verdad es que no sabía yo que hacía tanta humedad por esta parte. Y esa es una de las cosas de las que más estoy sufriendo, ¿no? Pero el calor también porque es que no corre aire. Así que un poco de aire siempre, bueno, pues si va uno sudando y corre aire, bueno, pues está uno medio fresco, ¿no? Pero es que tampoco. El sol es a plomo en lo alto y nada, y hay que intentar de quitarse la tapa cuanto antes mejor, ¿no? Decíamos que eso entre lo más complicado, bueno, entre la gran cantidad de dificultades, imaginémonos, si hablamos, José Antonio, de lo contrario, si hablamos de lo más gratificante. Lo más gratificante, bueno, pues el recibimiento de muchísimos ayuntamientos, el acompañamiento en un montón de etapas que he tenido, que no lo he tenido casi nunca, en ningún reto. Hay gente de Jerez, como Vicente, de Puerto Real, como Francisco, que se han encargado de buscarme alojamiento, de hablar con ayuntamientos también, de hablar con club para que me recibieran. Es decir, que tengo mucha gente detrás, aparte de mi hija, mi hijo y mi primo Huerta, no con su mujer, ¿no? Es decir, que para mí eso es lo más importante, porque aparte de, bueno, del recorrido, de los kilómetros, del calor, de la humedad, también, bueno, pues el hospedaje es algo importante para mí, ¿no? Puesto que si no descanso bien después de 48, 50 kilómetros, al día siguiente me veo con un problema, ¿no? Y la mochila, pues cada vez pierdo peso y la mochila sigue pesando lo mismo, ¿no? Y últimamente, bueno, pues tengo también la espalda bastante dolorida, ¿no? La verdad es que, bueno, pues cuesta poder ponerse en la situación de José Antonio. Imaginemos cuando realizamos cualquier actividad física y tenemos agujetas o en definitiva, alguna consecuencia por esa actividad que hayamos realizado. Bueno, pues si pensamos 41 kilómetros diarios durante tantos días consecutivos, ¿no? No es ya el día, cada consecuencia o lo que sufras cada día, sino ya el acumulado. Claro, ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que llevamos una media de 43 kilómetros, ¿no? Entonces llevamos, si terminamos hoy, terminaremos ya con 47 maratones, ¿no? esto es muy complicado llevando una mochila de 12 kilos y algunas veces hasta 13 porque tengo que meter más agua, porque en algunos sitios no puedo repostar, ¿no? Y la espalda, los hombros, la cintura, la verdad es que lo llevo bastante, bastante dolorido, ¿no? Pero bueno, en vez de hacer a lo mejor 20 o 25 del tirón por la noche, bueno, pues a eso de 16, 17 kilómetros ya tengo que parar, tengo que quitarme la mochila, porque si no, no, es que no puedo porque los dolores me matan, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que descansar más a menudo, ¿no? En lo que se refiere, José Antonio, a la recaudación, ¿cómo marcha hasta ahora? Bueno, pues la verdad es que no sé si mi hija lo ha puesto en las redes. Creo que llevamos 6.000 y pico, no sé si llega a 7.000 euros, no sé, si no lo ha puesto lo pondrá hoy. Y la verdad que, bueno, siempre mirando lo que nos propusimos de 30.000, aunque todavía quedan muchos días, pero bueno, poquito a poco vamos sumando. El otro día en La Mojonera, una asociación que se llama Vida, bueno, pues se puso en contacto con nosotros, nos recibió y bueno, y nos donó 1.000 euros, ¿no?, a aquí al reto, ¿no? Y después, bueno, pues hubo dos familias también que yo las vi en la Semana Mágica de este año, en la despedida del 27 de junio que pasé con ellos, y eran de aquí, de la parte de Almería, me recibieron ahí en Roqueta, junto con el ayuntamiento, y también han hecho una donación, ¿no? Y poquito a poco, bueno, pues vamos sumando, ¿no? Cada granito suma, y la verdad es que a ver si podemos llegar a esa cifra, a ver si somos capaces, ¿no?, de poder conseguirlo, ¿no? Por supuesto que sí. Junto al reto solidario, José Antonio, y deportivo, la verdad es que se está convirtiendo esta aventura en un auténtico compendio de crónicas diarias. Digo, las personas que te sigamos, ¿no?, a través de las redes sociales, pues podemos comprobar tu paso por toda España ya, desde arriba hasta el sur, y cómo se convierte eso en una crónica diaria de lo que ves en cada zona. La verdad es que sí, es un reto que no tiene nada que ver con, bueno, tiene que ver porque estamos hablando de lo mismo, de andar muchos kilómetros, ¿no? Pero en el tema de dar visibilidad, creo que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande, y creo que nos está dando resultados, ¿no? En todos los sitios por donde pasamos, pues nos graban, nos llaman por teléfono, y la visibilidad que estamos dando, tanto a nivel de radio como de televisión, bueno, pues la verdad es que es importante, ¿no? Es uno de lo que llevamos, ¿no? De dar visibilidad y un poquito concienciar, ¿no? Y la verdad es que algunas veces me quedo asombrado cuando empiezan a enviarme a mí directamente, han salido aquí, han salido allí, han salido en otro lado, ¿no? Tenemos algunos vídeos con más de 50.000 visualizaciones, ¿no? Y eso no lo hemos conseguido nosotros nunca en la vida. Bueno, pues es un día a día que desde luego hay que seguir a través de las redes sociales, otra forma de apoyar a José Antonio. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen a tu paso por esos lugares? ¿Qué es lo que te suelen decir? Bueno, se quedan un poco con la boca abierta, ¿no? Cuando ven que hay alguien que es capaz de empezar a recorrer 5.500 kilómetros, no se lo creen, ¿no? La mayoría me dicen que ¿dónde está la bicicleta? Y le digo, no, aquí no hay bicicleta, aquí son las dos piernecitas y una detrás de otra e intentar andar esos 5.500, ¿no? Y cuando le digo que no hay bici, bueno, se queda un poco como diciendo, ostras, con que 5.500 a pie, digo, sí, y en solitario, dice, pero tampoco llevas apoyo, digo, ninguno, el apoyo está a muchísimos kilómetros en la provincia de Cádiz y a base de correo electrónico y de teléfono, ¿no? Y ahí, bueno, pues intentamos conseguir, si podemos, toda la logística de recibimiento y hospedaje por parte de los ayuntamientos y asociaciones, ¿no?, a través también de medios de comunicación y eso es lo que hay, ¿no? Se quedan un poco con la boca abierta, como diciendo, esto que alguien se piensa hacer algo así, esto es increíble, vamos. La verdad es que lo apuntábamos, ¿no?, en otras oportunidades que hablamos, no se conoce en nuestro país, al menos, un reto de estas características, ¿no? Que yo sepa, no. Hay un reto que acaba de terminar ahora, que son 50-50-50 por parte bueno, de un corredor muy muy famoso, con muchísimos, con miles y miles, ¿no? Son cerca de 600.000 seguidores, y ha hecho, bueno, 50 días, 50 kilómetros, ¿no? En total, ha completado 60 y algo maratones, ¿no? Pero que son 2.500, yo ya voy camino de los 2.100 y llevo 47 días, ¿no? Es decir, que no he hecho 50 todos los días, pero con 3 días más me puedo poner en 2.200 y pico, ¿no? Y es una persona que va, bueno, pues con 10 o 12 personas, con un despliegue detrás de una marca y eso, y la verdad es que es lo que me dicen, ¿no? Que no saben cómo no llevo a alguien, por lo menos, que me vaya acompañando, ¿no? Para quitarme la mochila, para un habituallamiento de un cacho de agua, y la verdad es que eso es lo duro de este reto mío, ¿no? Que hay que hacerlo solo y cargando y portando una mochila, ¿no? Como ayer fueron 36 kilómetros sin agua, ¿no? Bueno, imaginarse con la que está cayendo 36 kilómetros nada más que con un litro y medio de agua, ¿no? Pues de esa manera nos podemos hacer una mínima idea, porque es imposible ponernos en la piel de José Antonio, de todas las dificultades que estará teniendo, pero ahí sigue adelante, con el apoyo también, es importante, nos lo comentabas anteriormente, de familia, a través de ese equipo, ¿no? Que a través de correo electrónico, de teléfono, que va planificando, pero es verdad que siempre hay un factor desconocido, ¿no? Porque, por ejemplo, de cara a los próximos días, tú tienes ya planificado dónde vas a alojarte. Es complicado tenerlo todo al detalle, y más teniendo tantos días por delante, ¿no? Ahora mismo te podría decir que tengo hoy y mañana. El sábado en Murcia no tenemos nada, no, el ayuntamiento, además que estamos en un puente, agosto, es muy complicado, yo lo entiendo, y tendremos que reservar algo nosotros en Murcia. Después creo que tenemos Crevillén, que ya estamos en la parte de Alicante el domingo, si todo va bien, y a partir de mañana, no, la verdad es que no sé dónde voy a hospedarme, si esa es la incertidumbre, que bueno, que aparte de cada etapa tiene sus kilómetros, el sol, la humedad, todo, bueno, pues también hay que estar pendiente de dónde va a dormir uno, ¿no? Porque hay algunos pueblecitos tan pequeños que es que no hay dónde hospedarse. Si no te da el ayuntamiento un local o algo, aunque sea en un sofá o algo, pues la verdad es que no hay dónde hospedarse, y entonces, bueno, pues hay que cambiar la organización, y todo lo que está organizado hay que darle un pequeño cambio, ¿no? Conforme vaya surgiendo estos problemas, ¿no? Pues esa incertidumbre, que sin duda otra gran dificultad. Leía, ¿no?, que creo el pueblo más pequeño por el que pasaba, no sé si eran 40 habitantes prácticamente, ¿no? Sí, era muy pequeñito, era muy muy pequeñito, pero al final dormimos un poco más adelante, ¿no?, en otro municipio, ¿no? Porque es que no hay nada, es decir, si es que ¿qué va a haber en un municipio donde viven 40 personas? Es que no, la verdad es que es complicado, ¿no? Pero bueno, problema que va surgiendo, pues hay que ir dándole solución, ¿no? Porque esto es muy largo, no son caminos de Santiago, donde cualquier pueblecito, aunque sea un pueblecito de 100 personas, siempre tiene un albergue pequeño. Esto no, esto de aquí hasta, por lo menos hasta Huesca más o menos, esto es muy, muy complicado, ¿no? Y nada, intentamos, por eso el equipo de atrás que tengo ahí abajo, bueno, pues la verdad es que está haciendo un grandísimo trabajo, está trabajando muchísimo, muchísimo, y aparte, como he dicho, Vicente de Jerez y Francisco Muñoz de Puerto Real también nos está echando una mano, porque conocen a muchos clubes y, bueno, se están poniendo también en contacto con ellos, ¿no? Y de aquí, bueno, pues les mando un abrazo muy fuerte y darles las gracias por todo lo que están haciendo, ¿no? José Antonio, cuando solemos ir por diferentes puntos de España, incluso del mundo, ¿no? Solemos decir que casi siempre, o es raro que no nos encontremos a algún ubriqueño. Estamos en épocas vacacionales. No sé si te has ido encontrando a ubriqueños en ese recorrido. Pues algunos me he encontrado, creo que fue en Fuengirola, creo que me encontré a una chica, después me encontré también a Fran Bazán, llegando a Marbella, también él fue el que me reconoció. Después, bueno, en la parte de la herradura he visto a la familia Garrón, que estaban allí de vacaciones, que ya lo hablamos eso hace 3 meses, y dije, si no pasa nada, el 8 de agosto estaré en La Herradura, y el 8 de agosto estábamos allí con ellos, ¿no? Y después, bueno, mi primo Huérfano, que se acercó también, que estaba de vacaciones en La Muñeca, con el que pasé, bueno, pues todo el día, que no lo sabía, yo creí que estaba en Conil, me había mentido, y bueno, y también Juanfran, de Marbella, que me dio hospedaje, que también es de Ubrique, Leti vino directamente a hacer la etapa de Marbella a Torremolinos, vino, se quedó con su furgoneta, nada más que para caminar conmigo, ¿no? Es decir, que esas cosas hay que valorarlas y son las que, bueno, me recargan un poco las pilas, ¿no?, para seguir andando. Muy bien, pues ahí están los ubriqueños que han ido también acompañando, colaborando en la medida de lo posible o dando ánimos en definitiva, ¿no?, por ese recorrido, sobre todo supongo eso, que por la costa, ¿verdad?, por la costa ahora de aquí del sur, de Cádiz, de Málaga, principalmente donde has ido encontrándolos, ¿no? Sí, en Barbate también había tres personas, bueno, tres familias, tres parejas del Club Senderismo Tres Caminos, que eran Blas, eran Pedro y Juan Manuel Román, que me esperaron allí junto con la Asociación del Cáncer y junto con el presidente de la Mancomunidad, ¿no? Es decir, por donde voy pasando, si hay alguien de Ubrique que se va enterando, bueno, pues se pone en contacto conmigo. Algunas veces no puedo verlo porque mi recorrido en los municipios, bueno, pues va por la nacional, no entra directamente al municipio, pero bueno, es ubriqueño ahí por toda España, más ahora en el mes de agosto, ¿no? Pues en ese recorrido, como decimos, etapa a etapa, ¿verdad?, es el principal objetivo, y ahora mismo, digo, para que se hagan una idea nuestros oyentes, decíamos, entre Almería y ya llegando a Murcia, a la provincia, a la comunidad, y bueno, pues ahora mismo el recorrido que seguiría toda la costa, ¿verdad?, mediterránea, hasta el norte, hasta Cataluña, y después con el objetivo de ese punto clave que comentabas en el norte de Roncesvalles, ¿no? Sí, ese es el punto. Yo tengo, bueno, yo mi reto siempre lo divido en tres o cuatro zonas, dependiendo de la cantidad, ¿no? Uno de los puntos clave para mí era llegar a Palmones. Lo conseguimos y ahora, bueno, con el objetivo puesto en llegar el día, no sé, creo que es el día 7, si no me equivoco, el 7 de septiembre, a Roncesvalles, ¿no? Para mí es un punto importante porque ahí es donde tanto mi equipo como yo vamos a descansar, en el sentido de que ya no nos tenemos que preocupar de los hospedajes. Ya hay albergue por todos los sitios. Si hay algún ayuntamiento que no nos quiera atender o que no pueda atendernos, bueno, pues tenemos donde dormir, ¿no? Ya no tenemos problema, ¿no? Ahora mismo es un trabajo constante de teléfono, de correo y de intentar, ¿no?, que por lo menos nos reciban y nos den hospedaje. Y ya ese problema no lo quitamos. También es un terreno conocido, que ya he hecho dos veces francés entero. Entonces, bueno, sé que no me voy a encontrar ninguna cancela, salga a las 2 o a las 3 de la madrugada cerrada y tengo que dar la vuelta, hay un camino marcado, bueno, y ya todo, hasta Ubrique. Bueno, pues la verdad es que creo que no vamos a tener muchos problemas, aunque los kilómetros haya que realizarlo, ¿no?, de 40 a 50, ¿no? Porque estamos hablando de Roncesvalles en el norte, te recorrerías pues por esa parte norte del país en dirección hasta Galicia, y después bajarías por Castilla y León, Extremadura, y hasta llegar hasta Ubrique. Esto lo estamos diciendo muy rápido, pero evidentemente imaginen cuántos kilómetros y etapas son. Pues sí, porque no lo he calculado, lo tengo en un archivo, pero llegar a Roncesvalles, no sé si son algo 3.000 o 3.000 y algo, ¿no? Ya de hecho llevamos aquí, hoy vamos a llevar unos 2.060, una cosa así, ya hemos superado la barrera de los 2.000, ¿no? Con que, bueno, vamos a ver si podemos llegar a los 3.000 y así poquito a poco. Muy bien, José Antonio, pues por un lado queremos acompañarte el máximo tiempo posible, pero por otro, hombre, sufrimos pensando que vas andando y tampoco queremos hacerte hablar demasiado. Nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote, la verdad, por supuesto, que nos hayas acompañado. Seguiremos muy pendientes, seguiremos, si te parece, en contacto. ¿Y qué mensaje antes de despedirnos, le lanzarías a todas las personas que te están escuchando ahora mismo? Bueno, que yo lo que he prometido siempre ha sido el poder empezarlo, el intentar poner de mi parte todo, un sacrificio muy grande, y no sé si podré llegarlo a terminar, porque si por mí fuera, seguro que sí, ¿no? Pero las lesiones van a ir saliendo, porque ya hay alguna en mi rostro y poco a poco, pero bueno, esperemos que esas lesiones me permitan seguir adelante, ¿no? Decirles a todo el mundo, bueno, pues que sigan este reto, que le den visibilidad, que lo compartan todo lo que puedan. Intentaremos llegar al máximo de gente, y de aspieta y también, bueno, pues decirle que se visen ese número de cuentas, que es muy muy importante. Hay unos niños detrás, una familia, una asociación que nos necesita, que tenemos que sacar muchas sonrisas y por desgracia hoy todo es dinero, y creo que una pequeña aportación, bueno, pues suma mucho, y es lo importante también de este reto, ¿no? Conseguir ese objetivo de esos 30.000. Creo que somos ubriqueños, somos solidarios, y creo que podemos conseguirlo, a ver si somos capaces. Bueno, pues José Antonio, enhorabuena por toda esa labor que estás realizando. Muchísimo ánimo. El reto, desde luego, está conseguido desde el primer día en que lo planteabas, en que te ponías en marcha. Bueno, pues imaginen todo el sufrimiento, las dificultades que está atravesando después de más de 2.000 kilómetros, 47 etapas en el día de hoy, y todavía lo que queda por delante. Así que desde Ubrique trasladarte el máximo apoyo, los máximos ánimos posibles, y si te parece, lo dicho, volveremos a hablar en próximas jornadas. Venga, cuando ustedes queráis. Muchísimas gracias por sacar este reto a través de vuestro micrófono. Antonio, muchísima fuerza, gracias. Venga, hasta ahora, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.